La poesía es el bien más preciado de las almas sensibles, el regalo de palabras más inesperado, para los que se saben ricos por la abundancia del silencio en sus vidas, o pobres ante la falta de amor. La poesía que llega a través de las ondas es una poesía viva, muy viva, que solo necesita de tu atención. Para hacer de este instante un momento inolvidable, en el que abunden las palabras y los sentimientos que harán salir el sol en tu corazón. Sí, la poesía mejora la vida de las almas que están dispuestas a compartirla. Sí, la poesía mejora la calidad de vida de los que rompen el silencio de su habitación con palabras de amor. Sí, la poesía es un arma cargada de futuro, como decía Celaya, y también es un escudo para afrontar al presente con integridad, fortaleza y valor. De todos los géneros literarios, la poesía es el que más involucra al ser humano en el camino de la paz, porque lo invita a mirarse a sí mismo, a redescubrirse en las emociones y sentimientos que le hacen sentirse persona. Y lo desafía a expresarse, a poner todo eso por escrito, desde la sinceridad que experimenta cuando se siente cara a cara con su conciencia, hasta los oídos invisibles que escucharán su voz, su canto, sus versos, en algún rincón del mundo. Como cada año, Mimos para el Alma se suma a la maratón de Radio Nava, durante el fin de semana en el que celebran su aniversario de cumpleaños, ofreciendo una entrevista especial que sin duda llenará nuestro corazón de amor. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, hasta el Concejo de Nava en Asturias, España, a través de Radio Nava, en la frecuencia 108.0 de tu dial y por internet desde nuestro sitio web mimosparelalma.org. En los controles técnicos se encuentra Diego Rodríguez y en la producción general ha colaborado conmigo Francisco Lozano Sanz al presentarme al poeta que entrevistaré dentro de unos minutos. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Change y su autor e intérprete es el grupo rumano Hotel FM. Estás escuchando Mimos para el Alma en una emisión especial para el aniversario de Radio Nava. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños, Radio Nava! Aquí comienza una nueva versión de Mimos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Tienes que creer y hacer tus sueños realidad, realidad. Take a step that's gonna make a difference and change your world. Mimos para el Alma. En una emisión especial, para Radio Nava. Ricardo Felipe Usón Calvete nació el 26 de mayo de 1962 en el barrio Montañana de Zaragoza, España. Allí pasó su niñez jugando a las orillas del río Gallego y cursando sus estudios primarios en el Colegio Hermanos Argensola. Posteriormente, después, cursó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas en Zaragoza, acabando los estudios de dibujo artístico, historia del arte, dibujo lineal, área de lineación y modelado en barro. No contento con eso, y movido por su melomanía, se decidió a empezar a estudiar música en el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad de Zaragoza, acabando el grado medio de solfeo, guitarra clásica y trompeta. Ricardo recorrió los veranos de España, entre fiestas de pueblos tocando el bajo eléctrico con orquestas, y a la vez formó varios grupos de música rock, pop y jazz, llegando incluso a salir en televisión con alguna que otra banda musical. A la edad de 45 años, harto de la ciudad, decide irse con su familia a vivir a un pueblecito de montaña llamado Jasa. Allí vivió varios veranos de su niñez junto con sus padres. Hoy reside de forma permanente en aquel sitio donde él ha sido y será siempre muy feliz. Después de 4 años ininterrumpidos de conocer y compartir momentos de su vida con sus vecinos, Ricardo volvió a escribir. 18 años habían transcurrido desde la última vez que lo había hecho. Hoy, Ricardo se encuentra en Mimos para el Alma para hablarnos un poco más sobre él y recitarnos algunas de sus poesías. Buenos días, Silvia Miranda, encantado de estar con vosotros en el programa Mimos para el Alma. Pues mi vocación de escritura pues empezó siendo muy niño, ya que, bueno, yo pues nací en un pueblecito, en un barrio de la ciudad de Zaragoza, en España, y era un barrio que tenía sabor a pueblo, porque pasaba un río por sus orillas, era un barrio muy rural, y ya me, pues, ahí jugaba y fantaseaba con mis ilusiones, ¿no? Y es que soñaba que era pirata, soñaba que era, pues, un vaquero, un indio. Y eso, entonces ahí empecé a escribir pequeños cuentos, pero pasa claro, unos pequeños cuentos de niño, y sobre todo con mi fantasía. Luego, pues, de más mayor, pues me gustaba mucho la música. Y estudié en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, donde pues estudié guitarra clásica, trompeta y solfeo. Luego también, pues, la música me gustaba tanto que empecé a tocar jazz con amigos, y recorrí España tocando con un grupo de orquestas. Después, pues nada, pues tuve una niña y un niño, dejé la música por un accidente que tuve, me corté un trozo de dedo y la guitarra no la podía tocar. Y empecé ya a dedicarme más en serio a la poesía, que es lo que siempre me ha gustado, y escribir. Siempre me ha gustado escribir eso. Me pegué 22 años sin escribir, no sé, porque tuve un bajón, no poético, sino anímico, y hace 2 años... decidí otra vez volver a hacer la escritura, y tengo mi primer libro que se llama Escribe el Alma, un libro que habla mucho de naturaleza, de mis sentimientos ocultos durante esos años que no había podido, no había podido escribir, no había querido escribir yo, y se lo salió a la venta en España, y la verdad que tuvo buen resultado, con lo cual pues decidí hacer mi segundo libro, que me ha costado 2 años, que se llama Lo que te quiero decir, ha salido hace muy poquito a la venta. Y bueno, espero que a la gente que me leáis, pues os guste lo que escribo. Soy un poeta sencillo y quiero hablar para el pueblo, para que la gente me entienda. Se llama Lo que te quiero decir. Mira, pues este libro fue... Claro, yo en esos años que he estado sin escribir, de Jesús sin escribir, pues... todo el hombre lleva un niño dentro, ¿vale? Entonces el niño que yo llevo dentro, pues cuando despertó con el primer libro, no quiso dejar de jugar y seguía estando conmigo. Y este libro, pues es una comunión entre el hombre y el niño que llevo dentro. Entonces es una conversación continua. Está escrito como un libro, aunque es poético, y también tiene algo de prosa. Está escrito como un libro pensado, como un libro de narrativa. Hay que leerlo de principio al final, la primera vez que lo lees, sin saltarte ningún poema. Luego ya sí, si puedes coger los poemas, atártelos, hacer lo que tú quieras, ¿no? Pues es precisamente eso, la conversación del niño y del hombre. Esa comunión que tenemos los dos con nuestros malos momentos, con nuestras discusiones, con nuestras travesuras. Pero sobre todo, que el niño le dice al hombre siempre, joder, juega, Ricardo, juega, me dice mi niño, juega, Ricardo. No me ocultes nunca más, déjame salir. Y eso es lo que es el libro. Hay también naturaleza, hablamos de naturaleza, del amor, del desamor, de todo, un poquitín. The promise of a brave new world I fell beneath the clear blue sky. Yo te digo, yo creo que desde que yo era muy niño, infantil, o sea, cuando era un niño en mi barrio, yo siempre he sido un niño un poco solitario, ¿sabes? Siempre, bueno, tenía amigos, pero siempre me gustaba mucho jugar solo, porque entonces podía soñar a mis anchas, ¿sabes? Por ejemplo, aquí hablo también de este libro hablo de las selvas de caña. En mi barrio había muchas cañas, como era un barrio donde había un río, y ahí para mí eran selvas, ¿sabes? Donde había dragones, donde había piratas, donde había pues monstruos, incluso, pero nunca los trataba mal, siempre eran gente amiga, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, nunca iba contra ellos, sino eran mis amigos ellos realmente. Yo creo que ahí se despertó de mi niño y mi fantasía, que ahora me perdura, naturalmente. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno. Que te convierta en fuego si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego. De todo el universo si precisas un guía, de todo el universo ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Lo que se siente estando bajo un árbol, mira, pues de entrada mucha paz y mucho respeto hacia la naturaleza, porque te das cuenta lo grande que es. Yo conté un árbol, bueno, aparte claro, si es un árbol muy viejo, centenario, y está en medio del bosque, pues fíjate lo que te puede decir ese abrazo, ¿no? Hay muchos años ahí de vida de ese árbol, muchos años de ver aire, lluvia, nieve, fuego, animales. Sobre todo, si te concentras, sobre todo mucha paz también, te digo, mucha paz. Y te concentras mucho, y el árbol no tiene mucho tronco, como dice, ¿no? muy rojo el tronco. Yo creo que puedes sentir la savia que pasa por tu tronco, y la puedo incluso sentir, y entonces te sientes parte de él. Y realmente, bueno, yo lo que siento, la gente puede decir que estoy un poco loco, me elevo con él hasta la punta del árbol, y ahí de verdad es que llego a incluso ver el cielo. Sí. After you gone and left me crying. After you gone. Estoy viendo un proyecto de montaña, me fui del barrio de donde vivía. Hace 8 años que llevo en un proyecto de montaña a Falda del Viso Aurín, donde hay mucho bosque, se llama Jasa el pueblo. Está en la Jaetania, en Huesca. Se llama Jasa. Ya estoy viviendo aquí hace 8 años y muy contento, ¿eh? Muy contento porque me voy al bosque. Tal, me gusta mucho la micología, cojo de setas. Entonces, pues me salgo al monte y ahí me inspiro realmente. También voy a leer al bosque poesía y poemas. Como él me inspira, se los debo también a él, ¿no? Y tengo rinconcitos donde voy y con mi libro, que siempre son mis poemas los que leo. Y le leo poesía al bosque también. ¿Sí? After you gone away. After we break up, after you're gone, you sure gonna wake up. You gonna find that you were blind to let somebody come around and change your mind. After the years we've been together, true joy and tears, all kind of weather. Someday, blue and downhearted, you wanna be with me, right back where you started. After you're gone, after you're gone away. Te quiero decir, tras un descanso en el latido, se va a la vida y se cierran despacio los ojos, escapándose el aliento, profundo sueño de frío del que nunca se despierta, cruzando el umbral de la vida, parándose el tiempo. Vendrán palomas blancas a arrullar mi sueño, custodiando los cisnes negros, mi último viaje, junto a eternos aullidos cantados por lobos grises, correteando mi alma entre los pinos, ya soy libre con el viento. Y tú, llorarás mi marcha sin motivo, escupiendo al cielo tu impotencia, preguntándote el porqué, sin saber por qué me he ido. Es la vida la que quita los alientos, no la muerte tras su negro manto. Es la vida la que te da el tiempo para andar por sus caminos. Y al final del recorrido, ya cansado, el descanso en el latido lo da la vida. Se llama Lo da la vida y está en lo que te quiero decir, este poema. Thank you. Se llama el poema Misteriosamente Feliz. Dice así, ¿eh? Un árbol robusto y fuerte. Un árbol de jardín. Dos cuerdas colgantes. Una tabla. El sueño de un niño para viajar con el aire en su cara. Esa felicidad ensoñada. Ese empujón invisible que te haces volar. Soy realmente feliz, deslizándome en el aire. Soy realmente feliz, como hace tiempo. Mimos para el alma. En una emisión especial para Radio Nava. Mira, se llama Amor, amor a la vida, ¿vale? Este describe el alma. Quiero que tu vida no se apague. A callar tu llanto en mis entrañas. Quiero ver la tierra florecer de nuevo. Oídos a los pájaros llenar de ruido el campo. Quiero ver al hombre como un hombre nuevo, sin ataduras negras que lo enjaulen. Quiero dejar de oír llorar a la tierra herida y darle un beso profundo, largo, enamorado. Estamos leyendo Secretos de Longevidad, consejos para vivir hasta los 100 años, del doctor Mao Xin Ni. Comidas más frugales, más frecuentes. Cargar el cuerpo con 3 comidas diarias es un hábito cultural, pero no una necesidad biológica. En cambio, comer porciones más pequeñas, 4 o 5 veces al día, suministra un flujo regular de nutrientes, azúcar en la sangre y energía al cuerpo durante toda la jornada, además de aligerar los sistemas digestivo y metabólico. Las comidas más frugales y más frecuentes evitan la sobrecarga y acumulación excesiva de productos residuales. Asimismo, una ingesta calórica espaciada reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para el alma, con Cinda Miranda. Thank you. apoyá a Mimos para el Alma con la compra de los dos libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. La lluvia, mira, pues me inspira limpieza del cuerpo, limpieza del alma y sensación de bienestar. Respiración universal, aire, vida. El paso del tiempo me indica la quietud de esa piedra y el saber estar, o sea, saber aprender sin poderse mover, ¿vale? Dentro de la quietud, la calma y es el aprender posado, pausado y dejando que te digan, escuchando. Todo tiene alma. ¿Tú crees que un ser tan bonito como este dentro del universo podría hacer algo que no tuviese alma? El problema somos nosotros, que muchos de nosotros no tenemos alma y nos aprovechamos de esta riqueza que tenemos y no vemos dentro de esta naturaleza, de la Tierra, de nuestro mundo, donde vivimos además, ¿eh? Y además todos somos parte de un universo. El cielo es la paz, el deseo de volar inalcanzable, como por las alas de una persona, donde solo se puede llegar soñando. Es el puente entre la realidad y la ficción humana. O sea, la ansia de volar, ¿lo entiendes, no? La fantasía. Cuando sabes cantar me transmiten palabras porque todo el mundo me quiere decir algo, se transmiten. El tema es que todo esto es un canto universal, ¿vale? Todo tiene, la voz nunca se pierde, tampoco el sonido. Se sigue como son ondas, como mismo el alma, eso nunca se pierde. Entonces, yo creo que es una forma de esperar contigo, de hablarte, de decirte, hola, estoy aquí, ¿qué te parece? Mírame, ¿sabes? Mira que estoy aquí. Siénteme dentro también. La nieve es pureza y luz. El mar es un lugar para mí lleno de incógnitas y fantasías. El mar es como nuestro nacimiento, nuestra primera casa, donde el hombre realmente nació y donde siempre le gustaría estar. Volver a estar allí. Mis hermanos. Los animales para mí son mis hermanos. Parte de la naturaleza que, como nosotros, pues tiene todo el derecho a vivir y a estar en condiciones, pues, y respetarlos, sobre todo respetarlos. Tengo entre mis manos el futuro de los míos, la derrota del pasado, el triunfo del olvido, luz entre mis ojos, la mirada incandescente. adolescente, el que ya no tiene miedo a la muerte. Voy cruzando espejos sin mirar. Para el alma, en una emisión especial para Radio Nava. Bueno, pues queridos amigos, gente como yo, incluso gente que no sea como yo, me gustaría, es un deseo que tengo, que el año que viene, o incluso este mismo año, pues la gente pensáramos de verdad en lo que es el amor, en dejarnos de odios y de tonterías, en ayudar al prójimo, tanto a nivel personal como a nivel humano, como a nivel de la tierra en general, tanto animales, plantas, personas, y sobre todo nunca perder esperanza, porque siempre, siempre hay alguien que, aunque parezca un loco, tiene un punto de vista diferente a los demás y su alma es muy sensible. Y esa pequeña locura de esa persona, pues, que muchas veces no significa nada, incluso se ríen de nosotros o de la gente que es así, pues es la que realmente puede mover el mundo, porque todo se mete con cosas pequeñas. Y mi deseo sería que esa pequeña fuerza que todos nosotros podemos enviar al mundo logre cambiar el mundo, dejarse de ricos, de pobres, de guerras, de genocidios infantiles, o sea, y que todo esto sirva ya para que de una puñetera vez este mundo cambie hacia el amor y hacia la igualdad. Ese es mi deseo. Muchas gracias. Mira, se llama Interior de Café. Y este yo no me agarite, no es mío. En un espejo, en la pared de enfrente, mi rostro me contempla solitario, como viendo pasar los trenes de la infancia. En el nuestro era un pequeño piso oscuro, cerca de la estación. Vivía solo, con el cálido miedo de mi padre y de mi madre, y con mi hermana muerta. Al fondo, en el invierno del espejo, veo, a través de la ventana, los raíles cubiertos por la nieve. Sé qué me pasa. Empiezo a ser feliz. Para el libro este, pues, para eso, Chiado Editorial, o bueno, o en cualquier librería, yo creo que también internacionalmente está, porque también está en Estados Unidos. Si dice mi nombre, y mi nombre, el título del libro, y la editorial, se lo van a enviar. El libro vale 9 euros, no sé qué euro, bueno, eso aquí o en España, no sé cuánto valdrá por ahí. Te digo todo, mira, mi nombre es Ricardo Usón, título Lo que te quiero decir, y la editorial es Chiado Editorial. O sea, C-H-I-A-D-O Editorial. De todas formas, en mi página, en mi Facebook, está el libro también ahí. Y ahora me quiero hacer un blogspot, a ver si me lo hago y pero cuando me lo haga. En el Facebook mío lo tengo en la portada también todo, ¿eh? Está ahí. Sí, exactamente, me puedes preguntar perfectamente ahí, si no soy amigo, me mandas un mensaje. O mi correo electrónico, lo sabes, también lo sabes tú, ¿no? Mi correo es rfcqr@hotmail.com. Bueno, Cinda, muchas gracias por invitarme a tu maravilloso programa, Mimos para el Alma, y espero que volvemos otra vez a hablar contigo cuando podamos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Queridos amigos, hemos llegado al final de la emisión de hoy y no quisiera despedirme sin volver a desearle a todos los navetos, a todos los oyentes de Radio Nava, porque también es para ellos este fin de semana un muy feliz cumpleaños. Porque no solamente Radio Nava cumple los años, sino que todos los que viven en Nava están de cumpleaños, porque Radio Nava es la radio de la comarca de la Sidra, porque Radio Nava es la radio de todo un concejo que cree en la libertad de expresión. Ahora los invito a seguir escuchando Radio Nava. No cambien de dial, no apaguen el radiotransmisor ni tampoco el ordenador. Quédense ahí, sigan junto a nosotros, celebrando este cumpleaños. El cumpleaños de Radio Nava y de todos sus oyentes. Un beso muy grande a todos los miembros de la Asociación Aúpate y también, como no, a Diego Rodríguez, el director de Radio Nava. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Sé siempre optimista y, por favor, haz tus sueños realidad. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Mimos para el alma es una idea de Cinda Miranda, poetisa, escritora y productora de contenidos radiofónicos.